¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Estamos en una nueva emisión de nuestro podcast El Marcador del Profesor. Me encuentro aquí con el mismísimo José Antonio Nemer, alias El Profesor, quien hace honor al título de este podcast. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo viste la reacción de tus fans en los dos primeros episodios? La gente ha respondido, yo creí que le íbamos a romper, pero superó mis expectativas. Muy bien, quienes nos están viendo por video podrán observar que no nos pusimos de acuerdo, cada quien vino así. El profesor vino con la playera del subcampeón mundial del mundo, y un servidor viene con la playera del Paris Saint Germain. Entonces anda como con muy francés el asunto, ¿no? Y hoy salió la lista de los mexicanos de Libertadores. Uh-huh. Tigres ocupa el primer lugar en el ranking, o sea, ya México ya no juega a Libertadores, pero en el ranking de equipos mexicanos, Tigres es el número uno, Pumas el 2 y el América como en el 10. Imagínate. Quienes nos estén escuchando en Spotify o en alguna plataforma de podcast, si pueden darse una vuelta por nuestras redes sociales para que vean tremendo ejemplar de camiseta que trae el profesor aquí. Puro lujo. ¿De qué año es esto, profesor? No, este es del año antes de ganar el título con León. Antes de ganar el título con León, y pues bueno. Y ya la próxima que yo regrese, la próxima que hagamos el próximo año, ya va a tener 8. Ok, bueno, tú te conformas ahí con algunos francesitos que no llegaron a mucho, y acá un servidor, pues bueno, la playera del mismísimo Lionel Messi. Pero vamos a entrar en tema para no aburrir a nuestra audiencia. Ya lo bailaron. Está muy candente, muy polémico el tema de hoy, profesor, un poco delicado, pero lo vamos a manejar con mucho profesionalismo, ya que vamos a tratar de manejarlo, pues, con algunas pinzas, porque hay temas delicados, repito, profesor. Vamos a hablar... Perdón, porque estamos en un lugar donde hay mucho habichuelo. Vamos a presumirlo, estamos en la... La vez pasada el profesor me invitó a su jardín. Estamos en la barra. Pudimos escuchar animales de la selva tropical, y hoy me invitó acá a la parte de su barra que tiene en la terraza, muy bonita, ya se las vamos a mandar. Repito, profesor, el tema. Vamos ya. No le saques, por favor. No le saco. Ya que hay mucha tela, tú traes, vienes bien preparado. Los pasajes oscuros del fútbol mexicano, profesor. Los pasajes oscuros, aquellos episodios que han puesto abajo del tapete, aquellos que les han dado carpetazo, aquellos que han querido esconder, los de pantalón largo y también los mismos futbolistas. Temas delicados, pero que pues no podemos dejarlos pasar, porque son historias que no se deben de repetir. Entonces, algún segmento de nuestra audiencia es joven y tal vez, profesor, no supo lo que pasó durante algunos lapsos del fútbol mexicano. ¿Quieres comenzar con alguno? ¿Alguno que te haya llamado la atención? Lo más fuerte que nos ha pasado fue quedarnos sin eventos mundiales del 88 al 90 por el problema de los cachirules que hubo en Centroamérica. Que cuatro jugadores no daban la edad, y un grupo de investigadores, de periodistas de Imevisión, lo cotejaron con las actas y veían que eso estaba raro. Sacan en el programa de Deporte B la nota, y la FIFA dio un ¿cómo te puedo decir? La FIFA dio un aviso que no podían las selecciones menores ir a los Olímpicos de Seúl ni Barcelona 92. Pero de ahí el dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol enloqueció, fue a reclamar, y ¿qué dijeron? Ni mundial tampoco. Ok, entonces yo no sabía esto, profesor. Estás mencionando que le hicieron la chamba a la FIFA, o sea, fueron reporteros nacionales, fue gente ajena a la FIFA la que se percató de esto. Sí, fue la gente fue periodismo. Porque pues antes no había tecnología, uh-huh. Todo era cotejar libreta con libreta. Era trabajo periodístico. Era trabajo periodístico, y lo sacan, y fue un escándalo. Hubieron varios periodistas vetados del Mundial de Italia 90, pero el problema no fue eso, el problema fue de que el dirigente de la federación fue a reclamar. Yo lo hubiera dejado así porque México iba a ir al Mundial, México tenía una buena camada, esa generación era muy buena. Es lo que quiero platicar contigo, profesor. A causa de esto, ¿qué talentos no pudimos ver en Italia, en Italia 90? Zague, Hugo Sánchez, su esplendor. Pablo Larios, Luis Esparza, Son jugadores que perdieron la oportunidad, sí, de mostrarse. Sí, y México venía de ser... Chepo de la Torre. México venía de ser... de estar en el mapa por los... Sí, por México 86. Por México 86 y también, si no me equivoco, los Juegos Olímpicos. Sí, pero eso fue 68. Uh-huh. O sea, el Mundial 86 quedó en México porque Colombia no pudo hacerlo. Y había una buena relación con la FIFA, por Televisa. Televisa y la FIFA tenían buena relación y dijeron, ¿quién se presta, sí, para hacer la Copa del Mundo 86? Y México levantó la, sí, mano y lo hizo espectacular. A lo que me refiero es que ya habíamos tenido, o sea, teníamos Juegos Olímpicos y teníamos Mundial. Sí. Ya éramos alguien que estaba en el mapa de manera, pues llamémosle permanente o recurrente, sí, como para quedarnos y hacer este papelón de Italia 90. Sí. Ahora, ¿tú crees que sí retumbó a nivel internacional que no haya ido México y no, el porqué, ¿o no? No, si México no va al Mundial no pasa nada, pero sí quita pues el ambiente de los mexicanos. El mexicano cuando va a un Mundial, pues es alegría, es diversión, sabiendo que va para tres partidos o cuatro. Cuatro, digo, desde el 94 para acá han sido cuatro partidos. Pero esa generación era muy buena, el hubiera no existe, pero esa generación era muy buena, porque estaba, okay, Luis Flores, estaba José Manuel de la Torre, Hugo Sánchez en su esplendor, okay, Sague. Sí, sí, sí, todavía Hugo Sánchez y Sague lograron llegar al 94, Sague todavía llegó con nivel, y Hugo Sánchez, pues bueno, ya sabemos la historia. Profesor, ¿esto de los ratones verdes a qué se debe? No, eso fue cuando fue en el mundial de allá, ese fue en los mundiales del 50, de Suiza, de que igual la maldición del jamaicón que se quería regresar, un jugador de Guadalajara que le dio extrañamiento a su país. Sí. Y dijo, ya me quiero regresar. Estoy cambiando el tema, ¿por qué? Porque se me vino a la mente ahorita que estábamos diciendo, se me vino a la mente Carlos Albert, y es alguien que se enoja mucho cuando lo de los, sí, ratones. Sí, eso igual fue también cuando fue en los Juegos Olímpicos donde él participó. Si mal no recuerdo, fue ese 58, no recuerdo, ahí sí la fecha, no recuerdo bien. Pero fue, pero era así, no, así pasa México cuando juega con potencias en un mundial o olímpicos, salvo contra Brasil, nos caemos. Pero no se puede considerar ese como un pasaje oscuro, ¿no? No. Es nada más como quedó... Digo, ese pasaje es el peor, pero hay pasajes oscuros, digo, hay cosas... Ah, no, más, estamos además... hablando de... A lo mejor ese con cuestiones de funcionamiento, pero sí, vamos a ir tocando el tema. Tú ahorita acabas de decir algo que se debió a faltas al reglamento. Uh-huh. Y llamémosle hasta un, sí, poco porque de corrupción. Sí, porque es trampa. Sí, trampa y a lo mejor un poco de corrupción. Con cuatro jugadores que eran de medio pelo. Exactamente. O sea, tuvo que haber corrupción de por medio para que, sí, esos jugadores estuvieran. Sí, sí. Ahora, bueno, vámonos subiéndole la rayita un poquito, ¿no? Pasamos del mundial que no fuimos y comienza una etapa en el fútbol mexicano en los 90s, una etapa donde llamémosle el auge, acuérdate que era lo que más vendía el fútbol, estaba Televisa y TV Azteca peleando, en ese momento eran los dos, Televisa nada más Azteca, eso, nada más tenía los Juegos Olímpicos y los mundiales, no, pero las eliminatorias nada más las tenía Televisa. Sí. Y Copa América. No, pero Copa América. Me refiero al fútbol local. Ajá, por eso. O sea, sí, pero TV Azteca, aún con lo limitado que estaba, tenía los programas, las barras deportivas y todo eso. Ah, o sea, bueno, sí. Me refiero a que era tema el fútbol en los 90s y por lo mismo también trajo algunas consecuencias en cancha de gente que... por querer ganar, por querer los puntos, porque habían muchos intereses económicos, comenzaron a haber trampas en la cancha. Ya no en lo administrativo, comenzaron a haber trampas en la cancha. Se habla de, por ejemplo, algunos que le dicen picardía, como por ejemplo el profesor Carlos Reynoso con su picardía, pero su picardía era dejar sin agua a los jugadores rivales, sí, bajarles el espiar los entrenamientos... Uh-huh. Hasta que paulatinamente fue catalogado, bueno, como un tramposo, ¿no? El sí, aparte el Reynoso, manchando un poco su legado. Pero es que como futbolista fue bueno, como entrenador no ha ganado nada. Pero sí tiene una mancha de... Ah, de, claro. De trampa, ¿no? Sí, sí. Pero igual yo veo que hay cosas peores. Lo de Fidel Curi que no les pagaba a los jugadores. Sí, que hasta el momento sí, es algo que todavía está ahí en... O sea, los jugadores de Veracruz se paraban en un partido, estuvieron agarrando partidos para no jugar, y el líder, que era Carlos Salcido, es el que le pagaban. Sí. Sí, sí. El que hacía la bulla es el que le pagaban. Sí, sí, sí, Y bueno, vamos a tocar los temas de los jugadores como tal, uh-huh. Profesor José Antonio. Los pasajes de jugadores que tuvieron problemas con la justicia, pero problemas delicados que tienen que ver con agresiones sexuales y algunos temas de delincuencia organizada también. Sí. Está el Gato Ortiz, sigue en el penal allá en Monterrey. Monterrey está. Carlito Arellano tuvo problemas con una sobrina. La sobrina lo denunció, pero no pasó a más. El de Chiapas, de Jaguares de Chiapas, que está ahorita, está en Sudamérica. Ahorita te voy a decir el nombre, lo voy a recordar. Un defensa de los Jaguares de Chiapas, que también tiene problemas allá en Sudamérica. Y ¿qué otro jugador ha tenido este tipo de...? Bueno, igual cuando sacó un periodista de Cancún unas audiollamadas de Gustavo Matosas. Uh-huh. Ah, exactamente. Que se agarraba Monkey de Matías Britos. Sí. En sus transferencias. Y eso un poco lo vetaron de fútbol mexicano. Sí, exactamente. Gustavo Matosas es un claro ejemplo de pasajes oscuros. ¿Por qué lo digo? Porque es alguien que estuvo, después de un bicampeonato, a estar prácticamente vetado, pero por un tema delicado que es ¿no? Uh-huh. La corrupción, vamos a llamarlo así, porque es Sí, pedir dinero es corrupción. Es corrupción. El técnico estuvo un rato también en Costa Rica, tuvo problemas sí, por allá. Estuvo en el Atlas después. Y estuvo en América. Ah, bueno, y en un equipo de la Liga de Balompié hace sí, poco. Sí, o sea, ya su carrera ya se vino abajo por... Hay que hacer las cosas bien, son bien pagados. Es que digo, son voraces. O sea, ven dinero y quieren todo. O sea, pasajes oscuros, profesor, el pasajes oscuros fue lo que pasó en Monterrey, la fiesta de la selección. Salió, que de ahí Carlos Vela le agarró coraje a Néstor de la Torre, y ya fue que no quería seguir en la selección, porque a él y a Efraín Juárez fueron a los que multaron. Es correcto. Con 50,000 pesos, bueno, que es poquito, pero... Y luego Rafa Márquez... señalaron. Sí, luego una carta que hicieron con los pies ahí en el hotel Camino Real. Sí. Y que se armó el mitote. Y que no fue la que leyó Héctor Moreno, ¿no? Fue Rafael Márquez. Ah, ok, es que hubo otra que leyó Héctor Moreno. Sí, entre tantas que han habido. Es que ha habido cuatro. Okay. Ha habido una en Copa América, cuando mandaron a la Sub-22, no sé si recuerdas que fue en Chile. Uh-huh. Cuando ya empezó la federación a no querer que fuera selección grande a la Copa América, mandaron a la Sub-22, que fue, bueno, vos, y un partido amistoso, ahí se fueron también con Mujeres de la Vida Galante. Ahí estuvieron, igual la fiesta de Monterrey, cuando Salcido se agarró a... Pero es constante, ¿no? Todavía están lejos. El problema del Chicharito ahorita es por lo mismo. Sí, el problema del Chicharito es lo mismo. Igual cuando en la Copa Confederaciones desde 2013 en Brasil, un año antes del Mundial, que se fue la selección al Terma Centaurus, a un lugar donde ahí bailan damas, ahí los cacharon. Sí, les gusta la fiesta, son fiesteros. ¿Sí? Pero si les dices algo, parece... Sí, exactamente. Tienen que... saber que van a estar en el ojo siempre en el ojo de la prensa, del ojo público. Sí, o sea, son profesionales y ganan como... Y generalmente lo hacen en funciones, o sea, lo hacen en concentraciones y la última del Mundial de Rusia, que salió en la revista TV Notas, que contrataron a 30 mujeres, que les gusta son, y aparte, el problema que tienen, no importa la fiesta, en su vida personal, son casados, tienen hijos. Sí. Es correcto. O sea, y la parte les toman fotos y luego lo niegan. Sí, digamos que es una constante, digo, sucede, estamos hablando de México, sucede en varias partes del mundo, claro. Sabemos de problemas en Inglaterra y todo esto con los jugadores, con muchos en Francia, muchos pasajes oscuros tienen sus, cada federación, y que van dándole carpetazo, y repito que lo van poniendo abajo del tapete. Sí, y luego cuando uno pide a la selección que tenga resultados, y viendo todo esto, pues no lo va a tener. O sea, el futbolista mexicano, ya el futbolista en el mundo, yo creo, ya no sienten la camiseta. O sea, ya no es de que, ni antes ni tampoco, o sea, son profesionales. Y llega un momento de que ya no quieren sentir la camiseta. Sí, y esto genera a veces algunas controversias. Y siempre son los mismos jugadores que siempre están en las mismas fiestas. Es una constante, Giovanni Dos Santos. Sí. Jonathan. Bueno, veamos dónde está hoy. Creo que hoy está sin equipo. Tiene 32 años y ya se acabó su carrera. Sí, digo, económicamente muy bien, pero... ¿Y quién sabe? Porque ese tipo de futbolistas... Gasta mucho. Son derrochadores. ¿Sí? Sí, sí. Estaban dando ayer un ejemplo, si se acuerdan, de un jugador que se llama Miguel Cepeda. Claro, sí, sí, sí, claro, claro. O sea, él se retiró hace ¿cuánto? 10 años aproximadamente. Sí, creo que América fue uno de sus últimos equipos con La Puente. Sí, ese pedí con el Atlas brilló. Él con su dinero tiene dos gasolinerías. O sea, hay que también administrar el dinero de un futbolista, la carrera es muy corta. Y están en fiestas y en todo eso. Es correcto, es correcto. ¿Qué otro tema podríamos abarcar como alguno de los pasajes del fútbol mexicano? Oscuro, la final vamos, de América de Caxa. Ahí te estaba yo encaminando. La final de América de Caxa. A ver, esto, porque esto lo vamos a meter en un bloque especial, en un clip, en nuestras redes sociales. Quiero dejar en claro que personalmente yo no contemplo como la final de América Necaxa un pasaje oscuro del fútbol mexicano, porque no lo fue. Analizar ese partido, hay muchos partidos que yo sí sospecho, profesor, pero esa final no. Hubieron jugadas puntuales que le pudieron haber dado el título al Necaxa. Recordemos que ese formato era de gol de oro, ¿no? No sé si había gol de plata, no. Pero era gol por eso, de oro. Sí, por eso. O sea, si la pelota entraba por equivocación, de 2-0, ganaba, o como tú quisieras, es imposible que en tres días, de 2-0, el baile que les pegó en el partido de ida Necaxa, al otro día ni metieron las manos. Un tiro a gol hizo Necaxa. Pues es que uno a veces salen partidos, o sea, no porque te ganen el de ida, tiene que ser igual la vuelta. No, pues ya está. Ya fue un partidazo, Fue, o sea, Navarro Adolfo Ríos se lució. Sague perdió la cabeza temprano. Porque Navarro ni metió las manos cuando me tiró Zamorano. Así hizo. No, a ver. Así vamos, hizo. Vamos a ser claros y quiero que me respondas. ¿Tú crees que ese partido tuvo algo raro? O pues eran de manos. No. Quiero que me respondas porque sé que en el interior tú sabes que no fue así. Quiero que tú aceptes públicamente que crees que hubo un arreglo en ese partido. No es arreglo así de arreglo, pero sí hay algo, son cosas extrañas. No hay. No te atreves porque dentro de ti, dentro de tu objetividad, no puedo, sabes porque que no cuando así. Uno tiene que hablar, tiene que comprobarlo. No te estoy pidiendo que lo compruebes. Te estoy pidiendo que tú, a ver, vamos a ponerte la más fácil. ¿Tú crees que hubo un arreglo? ¿Crees sin pruebas? ¿Crees que hubo un arreglo? Tiene que ganar América, tenía muchos años y no sea campeón. Fue su título el 2002, ¿desde cuándo ganaba América? O sea, los jugadores. Desde el 89 no ganaba. Los jugadores tenían un hambre feroz de ganarle al América en el Necaxa, porque y tú crees que un jugador va a dejar que no, sí me voy a dejar no, ganar, pero te dicen no vales lo mismo siendo campeón que no siendo campeón, por eso. O sea, del extranjero, pero de otro equipo, pero un entrenador te puede decir no, hay que meter, no sea tan intenso, hay maneras. Ese 3-0 está muy bueno. Véanlo en YouTube el partido, véanlo y lo vimos, vean los dos juegos a ver qué parte la tajada de Ríos que sacó ahí abajo. Por eso. Vean el primer partido, el baile que les dio Necaxa América. Y el segundo, vean la diferencia de cómo salió Necaxa. 3-0. No, y vean la diferencia de cómo salió el América. Han habido volteretas en todos lados. José, sí, pero eran hermanos. Tenía, ¿cuántos América tenía que no sea campeón desde el 89? Saca tu cuenta. ¿De ahí cuándo iba a volver a ser campeón? Y también, de ahí fue hasta el 2006. ¿Y también crees que con Tecos hubo...? No, porque fue con Tecos. Usted fue, o sea, igual a la final, Tequitos. Nadie se la regaló. Pero si era el Cheto Leaño y Davino en centrales. Pues llegaron a la final. Pues cómo van a hacer así, cualquiera gana. Pues se metieron 6. Y el penal ese que a la América le cobraron, el Chiquimarco, no era penal. Bueno, está bien. Vamos a... Vean el partido de ida América-Tecos, no era penal. Mejor vean este clip y regrésenle a donde el profesor no puede aceptar. No puede aceptar porque su ética profesional no lo deja, o su conciencia no lo deja afirmar que el partido estuvo arreglado. Entonces, vamos a otro pasaje oscuro, profesor, el Vasco Aguirre, vamos a ponerlo, o sea, del fútbol mexicano, no estuvo aquí, pero es una figura de fútbol mexicano que estuvo inmiscuido en un juicio, en un largo juicio que perjudicó su imagen, que lo sacó de... Lo hizo perder un trabajo porque era director técnico de Egipto. ¿No era Japón? En ese momento era Japón. Ah, Japón, perdón, sí, de Egipto, sí, era Japón. O de Egipto. Japón en ese momento, ¿no? Ofrezco disculpas, sí, era Japón. Entonces, y ahí presentaron pruebas, transferencias, hubo todo una esto. Triangulación de fondos, más que nada, Maño fue una triangulación de fondos. Pero los fondos llegaron en unos momentos que donde... Que no fue comprobable, digo, por el su contador, no sé quién le maneje, no se dio cuenta, que eso, pues, eso estuvo mal. O sea, digo, no se puede comprobar una maño a maño a maño así. Ya, ya se juzgó. Entonces, digo, nosotros no somos quienes. No tuviera trabajo ahorita. Si hay maño partidos, como pasó con Nolan Ryan, que nunca le comprobaron en las grandes ligas que apostaba, pero las grandes ligas lo vetó, está vetado. O sea, él no puede entrar saliendo de la fama de los mejores peloteros de la historia de grandes ligas. Sí, sí, o sea, te está señalado. Entonces, ese fue un pasaje oscuro, porque sí fue un momento en el cual afectó al fútbol mexicano, porque el Vasco, aunque no fue muy exitoso en sus dos mundiales, pues es una persona querida por la afición mexicana, ¿no? O sea, sí, o sea, y admirada. En el mundial del 2002 era su oportunidad de éxito, pero el día, como todos, durmió en el 2002 y empezó a hacer unos movimientos rarísimos de alineación. Ya, que quede registrado que el profesor sigue diciendo que estuvieron raros los movimientos que hizo. No raro en el sentido de que, pero hasta Cifredo Mercado jugó en ese partido. Era bueno, Cifredo. Sí, bueno. Pero nunca había, no jugó ni los tres partidos anteriores y lo meten en el. Bueno, eso sí. Luis sí. Hernández. Eso sí. Ahí yo creo que son cuestiones de que los técnicos, no sé qué les pasa en esa instancia, que se nublan. En el 2000. Yo creo que el más cuerdo en ese 10. Aspecto fue. Ni La Puente tampoco, porque La Puente pues mete a Rodrigo Lara de central con Villa. Y Bierhoff y Klinsmann eran los delanteros alemanes. Ya en su última etapa. Y fue que nos ganaron el 2-1 en el 98. Bueno, pero Villa y Lara, bueno, venían en el América siendo una dupla muy. Sí, muy... pero no puedes tú a Bierhoff, un medio de contención, marcarlo. Pues te va a llevar 2 metros. Ok. No, esas heridas todavía siguen doliendo, profesor. Seguimos con. Creo que esa es la derrota que a mí en lo personal más me ha enojado. La falla Luis Hernández y. Dolido, sí, tal vez, porque había mucha ilusión en el 98, muchísima. Sí. Y queríamos. Y ya el partido estaba. Faltaban 8 minutos. Estaba dominado, o sea. Bueno, hay que verlo, pero sí, dolió mucho. Terminamos el bloque con más más situaciones que han hecho que el fútbol mexicano quede mal parado. El Clembuterol. Exactamente. Clembuterol, Ciña, Ochoa, Chava Carmona. Dueñas. Lo de Carmona fue en las Confederaciones. Que no sé. Ese también fue un papelón. Que de milagro no nos dejaron fuera de la Copa de Alemania 2006. Sí, que lo regresaron. Eso hubo mucha mesura, o sea, se manejó mal. Sí, se manejó mal, pero lo regresaron, pero no pasó más. Y quedó marcado Salvador Carmona. Sí, quedó. Quedó marcado, un gran lateral derecho. Y nunca se volvió a saber de él. O sea, vino a jugar de ahí al Atlante, estuvo en el Atlante, luego estuvo primero en Toluca, pues, luego. Pero no es alguien Atlante. que no alcanzó al Mundial. Recurrente, sí estuvo, ¿no? En 2006. Salvador Carmona. No, no, no, no. Ya no. O sea, fue a las Confederaciones. Sí. Entonces, sí, esas partes del doping, del, o sea, doping. Que en la Copa de Oro a Ciña, Ochoa, que fue por la carne, pero por X o por Y, pero le tocó como a Armstrong. Es correcto. Que los nanogramos y miligramos y todo gramos. Sí, es correcto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Profesor, si tienes alguno más, si nuestros compañeros, quienes nos están escuchando, escriban en las redes sociales, escriban alguno, de cuál algo, se acuerdan. Exactamente, de cuál se acuerdan, de cuál quieren abordar, para que, a ver si lo ponemos en los próximos episodios. Este fue el tercer episodio de el podcast El Marcador del Profesor, y ahorita vamos a preparar el cuarto, porque ya tenemos el tema, se los vamos a adelantar. Son los mayores petardos que han llegado al fútbol mexicano. El profesor ya tiene su lista, ya con el marcador los ha apuntado y les ha dado el visto bueno para exponerlos y también decir por qué, ¿no? No nada más decir el nombre y decir por qué fueron claro. Grandes petardos. Les agradecemos mucho y esperemos que el fútbol mexicano esté cada vez más lejos de este tipo de asuntos. Sí, la corrupción es mundial y va a haber pasajes oscuros en todo el fútbol mexicano, ahorita, después y en el futuro. Correcto, muchas gracias. Esta fue una emisión más del podcast El Marcador del Profesor. Muchas gracias.